Estás trabajando en el Parque Oliver desde hace rato, mirá, desde hace rato, y como el sábado, mañana nomás, se va a dar la 28ª Feria de Feministas Trabajando en Santa Rosa, estamos en contacto ya con Susana Pedernera para que nos adelante qué es lo que va a estar ocurriendo mañana, desde qué hora en el Parque Oliver y qué es lo que vamos a poder ver o acceder. Buenas tardes, Susana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a vos, a todos y todos. Gracias Susi por atendernos y buenas tardes para todas y para todes. ¿Y qué es lo que va a haber? No pretendemos que haya demasiadas novedades, pero sabemos que siempre la propuesta se va ensanchando, se va engordando, va creciendo. Sí, súper contentas. Décimo, como vos dijiste, edición número 28. De feministas trabajando, súper felices, un trabajo anterior. Yo en este momento soy parte de la organización, pero bueno, en otro momento no estuve, siempre fui parte de la feria, pero nunca fui parte de la organización, hace poquito que estoy en la organización, y nada, mujeres con una fuerza, una tenacidad, una cosa de locos y locas, que sostienen esta feria, que es una feria de autogestión, como todos ya conocen, porque ya van a ser, ya hace más de 2 años que estamos. Y esta vez con algunas propuestas, siempre son propuestas diferentes, esta vez tienen propuestas que ver con, por ejemplo, va a haber un taller de defensa personal para muy nosotras, va a haber murga, va a haber talleres de iniciación menstrual, va a haber, obviamente, que siempre están todas las mujeres compañeras autogestivas que generan ellas mismas sus propios, nuestros propios recursos para la supervivencia cotidiana de la familia, revendedoras, manualistas, artesanas, mujeres ofreciendo servicios. Y tenemos consultoras de legales, ¿sí? Es un lugar súper amplio, un espacio que conforman dentro de la grupa alrededor de más de 300 mujeres somos, donde, bueno, el Parque Oliver se ha convertido en nuestra cita de un sábado por mes desde hace más de 2 años. Y de mi parte te puedo contar que, bueno, siempre estuve tratando de ofrecer un poquito desde mi lugar. Yo soy enfermera. Soy enfermera desde hace 25 años casi. Ayer nomás. Y bueno, vos viste que los laburantes de la salud estamos inmersos en este momento en un espacio no complicado, sino diferente, súper comprometido. Yo soy una apasionada de mi profesión. Soy una de las personas que por suerte vive de lo que le gusta. Así que eso está buenísimo. Y bueno, y por ejemplo, en otros momentos he podido hacer, qué sé yo, recuperación cardiopulmonar para la población, o talleres que tengan que ver con qué hacer en momentos de, no sé, que le pase algún accidente casero a nuestros niños. Y bueno, y en este caso la idea era poder armar un consultorio, ¿sí?, de reproducción sexual, de salud sexual y reproductiva, e incluso teníamos la idea de sumar salud cardiovascular de las mujeres. Muy bien. Pero bueno. Lo fuiste pensando, lo fuiste masticando y mañana te vas a largar con... Con algo. O sea, esa es la idea, pero ¿qué nos pasó, Juan? Que algo que vos no sos ajeno, ni nadie seguramente de los que nos están escuchando es ajeno, que tiene que ver con el tema de esto de la pandemia. ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros, de lo que yo pensaba hacer, implicaba, por ejemplo, pesar a las mujeres, tomarles la tensión arterial, tomarles una glucemia y, bueno, entre otros datos que sirven para tales cuestiones, para tener datos de la salud cardiovascular, por ejemplo, necesitamos peso y tensión arterial. Aparte de, no sé, preguntarles, no sé, si toman alguna medicación o... Y todo esto, si bien nos iba a acercar a una realidad que por ahí hay muchas mujeres a las que no se acercan por diversas cuestiones a este tipo de cuidados o a las postas o tener un médico de cabecera, bueno, la idea era empezar a... que es un trabajo que yo ya había hecho en los barrios, con otro grupo de mujeres, con mariposas, por ejemplo, con libros mariposas, hicimos ese trabajo en alguna barriada alguna vez, pero bueno, también nos frenó la pandemia. Entonces, no vamos a poder hacer esto, porque implica, para mí, hoy en día, con este estatus epidemiológico que tenemos, implica tener que vestirme, ponerme guantes, el tema de la distancia iba a ser muy complicado, porque necesito estar cerca de la compañera a la cual yo le iba a poder tomar todos estos datos. Entonces tuvimos que repensar un poquito la actividad y vamos a hacer una tipo encuesta, sí, que tenga que ver con lo mismo, vamos a sacar datos que tenga que ver con lo mismo, ¿sí? A la compañera que se acerque, pero no puedo Juan, hacer esta actividad, porque ya te digo, me tengo que poner... Hay que evitar el contacto directamente, claro, Negra, lo decimos de manera sencilla, hay que evitar el contacto, sobre todo con los anuncios recientes de las autoridades. Tal cual, Juan, tal cual. Pero bueno, lo importante va a ser para muchas empezar este proceso en el que se van a ir enterando y se van a preocupar o se van a ocupar de cosas que por ahí muchas tienen en suspenso, no le han estado dando bolilla. Sobre todo, nos imaginamos, Negra, que mujeres que tienen que laburar para vivir, muchas veces... Tal cual, Juan, tal cual, te juro que es lo que nos pasó. Y bueno, y por suerte, yo estoy en un lugar, yo trabajo en el Molas, estoy en un lugar clave de información, donde yo puedo transmitir información y donde puedo dar información, donde puedo acercar inquietudes a un montón de profesionales. En el grupo de mujeres de ginecología hay un grupo fantástico de mujeres que están trabajando muy bien con las mujeres, pero bueno, es un trabajo que lamentablemente hoy estamos, todo lo que es urgencia y acoplados a lo que es el tema COVID. Entonces, muy cierto lo que decís, que por ahí hemos descuidado esos espacios, el sacar un turno, ¿viste? El turno ya no se da si no son turnos para cuestiones sumamente estrechas, sumamente complicadas. Entonces, bueno, hacer como un monitoreo, empezar a hacer monitoreo, porque la idea es darle continuidad a esto, un monitoreo, anotar sus nombres, a quienes accedan, obvio, ¿no? Anotar sus nombres, anotar sus teléfonos. Y ya te digo, el lugar de estratégico en el cual estoy me va a permitir acercarme y acercarles datos que a ellas en algún momento yo sé que les va a servir. Bueno, esto es sumamente importante y es una más de las actividades que se agregan a la Feria Feminista Trabajando. Está muy bueno porque encontramos muchas profesiones, Negra, y la verdad es que se van sumando y se van sumando entonces posibilidades para todas aquellas que necesitan, para las personas de las diversidades sexuales también, que necesitan ponerse al día con alguna de estas preocupaciones que no debimos desatender, pero que ahora en la feria mañana vas a poder estar compartiendo a través de una conversación al menos y haciendo un relevamiento de algunos datos. Es muy importante, es muy importante para muchas, nos imaginamos, Susana. No, bueno, sí, no sé, es la idea. Va a haber clases de karate, ¿qué más? ¿Te acordás de alguna otra? Ay, mira, en este momento hay un montón de actividades. Hay un montón de actividades, siempre se generan un montón. De hecho, las chicas estaban trabajando en los flyers. Te cuento. No me acuerdo porque... Hay abogadas, profesiones liberales, como se les dice, y además se suman alguna plomera, alguna albañila. Totalmente, hay mujeres que prestan este tipo de servicios, hay fleteras, hay taxistas. Hay, como decís vos, estos tipos de oficios que muchas veces son hechos por compañeros hombres, en este caso, mujeres que también se han formado en esto, así que ofrecen sus servicios. Es un lugar pleno, si Dios quiere, este solcito, el universo quiere, nos va a acompañar mañana, porque viene una semana que viene cerrando re linda. Así que bueno, ya se nos complica más lamentablemente durante el invierno, así que la idea es aprovechar, ¿viste? O sea, por el tema de, si bien estamos en el Parque Oliver, todos ya saben, es el Parque Oliver, que es un espacio amplio, vamos a sostener todos los protocolos porque no queremos que ese lugar, que es un lugar que todas necesitamos para conectarnos, para muchas son lugares de supervivencia, Juan. Tal cual. Entonces, necesitamos ese lugar, entonces lo vamos a cuidar, pero con todo, lo vamos a super cuidar. Así que nada, invitamos a todos que se acerquen, que ahí vamos a estar cuidando el espacio, cuidándonos entre todos y ofreciendo un montón de cosas súper necesarias. Bueno, y seguramente se va a generar un poco de calorcito, Negra, porque sobre el final va a estar cerrando la murga en Pampa y la Vía, esta 28ª Feria de Feministas trabajando, va a estar nuestra compañera, nuestra amada Vero, que también se lleva sus pilchas increíbles sí, está programado para las 5 de la madriguera, media, si no me equivoco. Si no me equivoco, para esa hora. Buenísimo, buenísimo. A partir de las 10 de la mañana. Muy hay bien. Una parte, hay un espacio ahí donde convenimos con los chicos de alimentación saludable, sí, que son, ellos están hasta las 2:30, 1, y después ya quedamos nosotras ahí de feministas trabajando. Muy bien, seguramente habrá una breve asambleíta, como es una costumbre, como y después siempre. Ya se puede pasar cualquier vecino a comprarse alguno de esos productos que también siempre están requete ricos. Susana, te estamos muy, pero muy agradecidos, te mandamos un cariño, te mando un abrazo, Dale, Juan. Un beso para vos, un beso para todos, ¿sí? Gracias. Así que los esperamos mañana, vamos. Dale, gracias. Un beso grande. Chau, vamos con la 28ª Feria Feministas trabajando mañana.